down on the floor, but darling, not today. Oh, no, no, no, no. I feel something else when I play that song up there on the stage. That is all. ¿Les suena esta melodía? Es con la que damos paso a este tema de Rodrigo Muñoz, con el que damos paso precisamente a este espacio dirigido por él mismo. Buenos días, Rodrigo. Muy buenos días, Marina. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, que ya es la 1:04. Bueno, pero yo no he comido todavía, así que para mí todavía son buenos días. Supongo que para la mayoría de nuestros oyentes. Pues por ahí andará la cosa, ¿no? Yo tampoco ¿no? he comido todavía. Me tenéis aquí explotado en Oíd Radio, ¿eh? Sin comer, madre mía. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué vamos a hacer hoy? A ver, ¿qué pasa aquí? Pues no sé, tú me dirás, que te veo muy bien acompañado. Yo tengo aquí a un amigo tuyo, un buen amigo tuyo, he traído hoy de invitado. ¿Le quieres presentar tú? Bueno, pues para mí es un placer, como siempre, presentar a Dani Mora. Bien, aplauso. Pues que hoy viene acompañado también del guitarrista de su grupo. Un fuerte aplauso también para More, aquí en el escenario. Hola, buenas, ¿qué tal? En el estudio de Oíd Radio. Y bueno, del grupo 13, se llaman, 13. Y tenemos preparado algún temita del grupo 13 por ahí para darle la bienvenida, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué temazo, eh! Wow, qué caña para arrancar este miércoles 24 de octubre, que estamos aquí en Oíd Radio, que nos podéis escuchar en el 95.0 en Talavera de la Reina y en oidradio.es en internet. Tenéis que seleccionar Talavera y ahí estamos contándoos toda la agenda musical de Talavera y la comarca. Y hoy tenemos de invitado, tenemos dos invitados, componentes del grupo 13, Daniel Moral y More. Guitarrista, ¿no? Sí. ¿Tengo entendido? No tiene nombre. No tiene nombre. Porque no quieres hablar mucho hoy, me han contado, ¿no? No, hombre, sí que quiero. Ah, vale, vale, perfecto. Yo te veía tímido. Para nada. Vale, pues ten cuidado si dieras la entrevista a ti solo, ¿eh? A Daniel le dejamos apartado. No, es broma. No, tranquilo. En la banda se le conoce como el puto More. Cierto. No sé si pues, se puede decir puto. Parezco tranquilo, pero bueno, no lo estamos. Soy, bueno, vale, bueno, perdón. No sé, yo la imagen, no sé si recordarán a Dani Moral en nuestros oyentes más fieles, recordarán que allí por el 2012... Madre mía. Con ese verano estuvimos haciendo un bueno, pues un espacio parecido a este, que se llamaba Grupos de Talavera, ¿verdad? Uh-huh. Y que, bueno, pues Dani Moral nos iba explicando y nos daba a conocer cada uno de los grupos de aquí de nuestra ciudad. Ha llovido mucho desde entonces y ahora eres tú el que tiene un grupo. Me he pasado al otro bando. Al lado oscuro. Que creo que se vive mejor. Rodri es un tío muy valiente, por coger el testigo, relevo, ¿no? El relevo, no sé, ya no sé, pero vamos, ahora estoy mucho más desahogado y a gusto. Bueno, chicos, contarnos, ¿qué venís aquí a promocionar hoy en Oíd Radio? ¿Qué tenéis preparado para nosotros, para nuestros oídos? Estamos deseando. Pues nada, hemos sacado nuestro primer EP de presentación un poco de lo que es la banda, que se llama Remember Inverter Times y tiene 4 temas que, bueno, pues son un poquito, nos representan el sonido que hacemos y todo lo que queremos aportar al mundo musical. Remember Inverter Times, ¿qué significa? Para nuestros oyentes que no sean anglosajones aquí, ¿qué significa, More? Cuéntanos. Bueno, significa recordando viejos tiempos. Y nada, a lo que queremos hacer alusión sobre ello es que nosotros, pues, en nuestra adolescencia o tiempo de instituto, siempre escuchamos este tipo de música, y no solo que lo escuchamos, sino que es algo que nos motivaba al día a día. Es algo que, aunque hayan pasado los años, tal, pues que es una espinita que teníamos clavada, y pues, si queremos hacer música, siempre quisimos hacer ese estilo. Has dicho este tipo de música, porque vamos a recordar que 13 es un grupo de punk rock melódico, uh-huh, como lo eran en aquellos tiempos alrededor de los 2000-2012, pues Green Day, tenemos también a Offspring, ¿no? Y muchos grupos más de esa onda. Y qué bonito que esa tradición continúe, ¿verdad? Viva en nuestra tierra, en Talavera y en España, ¿verdad? Sí. Y uh-huh, es un placer teneros aquí hoy, porque la verdad es que quedan ya pocos grupos que hagan ese estilo, y a mí me gusta muchísimo, marcó mucho mi infancia. Y bueno, contadme un poco más del EP que acabáis de sacar. En agosto lo sacasteis, ¿verdad? Sí, primero hicimos un adelanto en febrero de un tema que compone el EP, que es Frank Grimes. Ajá, Frank Grimes. Qué curioso nombre, sí, me suena muchísimo. Bueno, es una canción de adelanto que hablaba un poquito de que hay que ser positivo pese a que la vida te golpee. Frank Grimes, vamos a recordar que era un personaje de la serie Los Simpsons, uh-huh, y era como el enemigo, ¿no?, de Homer Simpson. Y habéis puesto. Era un personaje que no iba nada bien y estaba siempre desesperado, y por eso hicimos la canción respecto a la letra, pues en su nombre, pues ajá, algo que le representaba perfectamente. Sí, la canción dice que aunque te deje la novia, el perro se vaya con otro dueño o cualquier cosa así, hay que ser siempre positivo con lo que te pueda pasar. ¿Esto que estamos escuchando es Frank Grimes? Sí. Pues vamos allá. Wow, Frank Grimes, Grimito para los amigos, ¿verdad? Sí, es verdad, sí. Bueno, pues esto que escuchamos es 13. ¿Y dónde podemos encontrar vuestra música, chicos? Pues estamos en YouTube, en Spotify y ya. ¿Qué tenemos que...? ¿Cómo se escribe 13? Porque 13 lo estamos pronunciando como el número, pero se escribe un poquito diferente, ¿no? Buena pregunta. Es verdad, porque nos lo preguntan a veces si se... No, pues en este caso se escribe con letra, o sea, sí, 13, pero hemos cambiado la C por la Z. Con falta de ortografía. Con falta de ortografía. Sí. Ah. Sí, claro, porque siempre en el punk siempre se ha hecho ese tipo de cosas. Así que así nos diferenciamos de un grupo que había de raperos en Valladolid, sinceramente. 13 escrito con Z, ¿vale? Ahí. Y bueno, chicos, aparte de Spotify, YouTube, yo quiero haceros la mejor promoción. Así que tenéis redes sociales, porque ahora mismo el grupo que no tenga redes sociales es que no está vivo. Entonces, no. Sí. Bueno, de hecho, ahora mismo estamos haciendo un directo por Instagram, que luego lo colgaremos. Así que efectivamente tenemos Instagram. Saludo tenemos a todos Facebook, vuestros seguidores de Instagram. Sí, ahora mismo hay 4. O sea, increíble. Madre mía. Es que es una hora muy mala. La gente está trabajando, estudiando, efectivamente. Nada, lo típico, Facebook, Instagram. ¿Cómo es vuestro Instagram? Porque yo sé que el Instagram tiene así sus truquillos. Sí, el Instagram es @13/music. Ajá. Y en Facebook es igual. @13. Es 13 van, creo, ya no me acuerdo. Bueno, en Facebook no importa. Instagram, 13 con Z, recuerdo, /music. Ahí los podéis seguir y enterado de todos sus eventos, conciertos si es que hacen, porque tengo entendido que no tocamos desde hace cuánto, más o menos. El tema es, bueno, antes de seguir con esto, decimos que tenemos dos integrantes más, porque More no puede tocar todos los instrumentos. Ajá. Así que nos faltaría por hablar. ¿No es el hombre orquesta? No, podría serlo, pero no. Pido disculpas por no serlo, ¿eh? Ya. A ver, ¿qué es lo que pasa con los demás integrantes? El tema, bueno, tenemos Jorge, que es nuestro bajista, pues él sí, él está aquí dispuesto a tocar el bajo, no siempre, pero a veces sí, está dispuesto. El problema es que tenemos a nuestra batería, que se ha ido a San Francisco. Ajá. Por culo. Está allí estudiando, trabajando, que ganando está, dinero. Está, no sé, él dice que está trabajando, pero yo creo que... Que bueno, que se ha echado una novia allí o algo. No sé, para la novia la tiene aquí. Bueno, el caso es que se ha ido, nos ha dejado... Ha ido por un maletín de pasta y ya está. Sí, exactamente. Vale. Así que el problema, ¿cuál es? Los directos, que no podemos todavía tocar. Bueno, pero vuestros seguidores, vuestros amigos pueden escuchar vuestros discos, que eso es lo importante, vuestra música. Y bueno, quería yo preguntaros, chicos. Rodrigo, perdona, vamos a recordar que tenemos un número de WhatsApp a la disposición de nuestros oyentes para que, bueno, pues si quieren hacerle alguna pregunta o saber sí, algo o hacer sobre algún, ellos. Algún donativo. También, o cualquier cosa. 630-35-35-76. 630-35-35-76. Escríbanos. Aquí estamos para responder a todas vuestras preguntas y si tenéis algún evento, recordad que esto, la dinámica de este espacio aquí en Oíd Radio es dar publicidad a todas las bandas de Talavera y Comarca y de todos los eventos musicales que tengamos. Así que seguimos aquí con la banda 13 y bueno, yo lo que quería preguntaros era ¿por qué en inglés? ¿Tenéis algún tema en español? No tenemos ningún. No, ni lo vamos a hacer tampoco. ¿No? No tengo pensado. Esto es como... Bueno, no lo sé, lo mismo sí. O sea, algún día, no lo sé. O sea, de momento no. Que no tengo pensado, otra cosa que lo que se puede hacer el día de mañana. Ah, vale. No cerráis no. Esa puertecita que... Es un debate que siempre hay, el por qué cantar en inglés. Bandas que han cantado en inglés, famosas que podemos... Un ejemplo, Dover, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque cuando tú escuchas un cierto tipo de música en el que el 100% es ese idioma, pues... Se te queda el ADN. Y aparte, creo que no sonaría igual. Y marca el estilo también. Lo marca todo. Pero es el inglés como podía haber sido tailandés. Que es así. Pero no sonaría igual, ¿no? ¿En español? Y en tailandés. No, en tailandés sería muy complicado. O en chino. Bueno, en chino contáis con Rodrigo, os puede ayudar. Sí, no ahí con su gira en China. Bueno, pues vamos allá. Siguiente pregunta. Aparte de que sean en inglés las canciones, ¿de qué soléis hablar en vuestras letras? ¿Sobre qué? Aparte de Frank Grimes, que era este antagonista de los Simpsons, este personaje peculiar. Uh-huh. El título, por ejemplo, la primera canción que escuchamos al empezar el programa, The Same Memory, ¿no? ¿De qué trata este tema? ¿Te acuerdas? Qué bueno eso de si me acuerdo. Pues no me acuerdo muy bien, la verdad. A ver, el tema es que yo suelo escribir el grueso de las canciones y luego Guille, que es bilingüe, por eso está allí en California, él las da una vuelta y demás. Así que yo te voy a hablar de lo que yo escribo. Yo escribo rayadas. Normalmente siempre hablo ¿Traducción? hablo siempre de superación, de mirarte al espejo, como la tercera canción que se llama The Mirror. The Mirror. Automotivación. Sí, es un poco también el tema de las canciones que son así, ¿no? De autosuperarte, de que aunque todo vaya mal, siempre hay un luz al final del túnel y de que hay que intentar superarse siempre. Así que las canciones en realidad son motivacionales totales. Vale, pues ¿qué os parece si escuchamos el tema The Mirror y nos motivamos todos esta mediodía de miércoles aquí en Oíd Radio? Pues cuando es la 1:17, escuchamos The Mirror. ¿Cómo se dice? Mirror. The Mirror. El espejo. El espejo de 13. En tailandés sería más difícil. El espejo de 13 con Z. Sería ¿cómo sería en chino? Chinz. Bueno, qué bien suena. ¿Quieres saber cómo suena el espejo en en Tailandia? ¿Eh? No sé, pero ¿cómo es? Escucha, escucha. Ajá. Es... Nada, pues un ruido. Eso es en Tailandia. Inget, me acabas de dejar loco, Marina. A ver ahora cómo, o sea, seguimos con esto. O sea, yo... me ha encantado. O sea, chicos, ¿queréis saber cómo se dice el espejo en tailandés? No te preocupes que te lo busco. Así me gusta, o sea, gente resolutiva aquí en Oír Radio, ¿eh? Bueno, pues seguimos adelante aquí con la banda 13, que sois talaveranos todos, ¿sois de aquí o...? Sí, todos. Yo creo que sí, todos somos de Talavera. Sí, y bueno, yo creo, o sea, yo conozco la banda desde hace mucho tiempo. Ahora sois cuatro chicos, ¿no? Antes teníais otros componentes, ¿verdad? Sí, tenemos una chica. Vamos a mandar un saludo, ¿no? Sí, a Bea. De hecho, Bea. ¿Cómo no vas a saludar a Bea? Espero que nos estéis viendo. Bea. Hola, y oyendo. La amamos. Bea, es una de esas cuatro personas que está... Sí, yo espero que sí, la verdad. La verdad es que Bea nos daba un toque muy guay. Tener ahí una chica en el grupo volaba mucho, así que ahora la chica es Jorge. La chica y es Jorge. Lo ha tomado orgullosamente. Ya está. Pero bueno, esto es lo que pasa siempre en la música, ¿no? Bea estaba estudiando, ¿no? Creo recordar la historia. Sí, Bea estaba muy jovencita, tenía 16 años cuando se metió en el grupo. Con 16. O sea, podría ser su padre, ¿sabes? Bueno, y bueno. Luego se fue al Conservatorio de Salamanca, que es porque es la buena músico del grupo, y se fue a estudiar a Salamanca y lo tuvo que dejar. Ajá. Y bueno, ya que dices que podría ser su padre, quiero saber un poco las edades de los componentes, más o menos, ¿eh? No pido aquí el carnet de identidad para poder entrar a la radio. ¿Estás seguro? Sí, quiero saber. A ver, More, ¿tú, por ejemplo? Yo, 25, soy el más jovencito del grupo. No me digas. Ya sí. Está, pues ya hace falta decir más, ya. ¡Ostras! Bueno. No, el resto estamos por la treintena todos. Sois de los 30, ¿no? Sí. Ah, bueno. ¿Y empezaste el grupo cuando tenías 13? No, eso es... No, de hecho, o sea... ¡Hostia! De hecho, ¿sabes por qué se llama 13 el grupo? A ver. Porque lo empezamos en 2013. Ah. Un 13 de enero. ¡Qué original! Yo vivo en un 13. Yo nací un 13. Él nació un 13. Y empezamos así y dijimos, pues 13. El 13 era vuestro. Desayunas 13 galletas por la mañana. Exactamente. Me mola. Bueno, bueno, y aparte de... Porque ya hemos hablado de Bea, que pues eso, que tuvo que dejar el grupo por motivos de estudios y demás. Uh-huh. Vosotros, chicos, aparte de la música, ¿o dedicáis 100% a la música o hacéis, además, estudiáis, trabajáis? No estoy ligando con vosotros, que lo sepáis. Yo me dedico a la música, aparte me busco la vida. Aparte. Qué crack. Me encanta, yo como todos aquí. O sea. No puedo vivir solo de la música. Ojalá fuese así, pero no puede ser. Ajá. El mundo real es bastante cabrón. Ajá. Daniel, aparte de la música, escribes. Bueno, aparte de escribir canciones, tenías por ahí, estabas escribiendo un pequeño libro que lo tenías. No quiero tampoco hablar mucho de ello, por si alguien me quita la idea. Ajá. Vale, no. Pero sí, nada. Estoy escribiendo mi primer libro y bueno, es un proyecto que tiene mucha conexión con Talavera. Ajá. Y que pretendo que el proyecto salga a la luz. Que avance, ¿no? Que por lo menos que avance. Sí, que salga pronto, ya veremos. Y luego pues yo tengo mi trabajo normal, ¿sí? Que estoy en la oficina de turismo de Castilla-La Mancha en Madrid, ajá, en la Gran Vía, y ahí estoy para todo el mundo que quiera, ajá, acercarse. Y bueno, pues, ¿qué os parece si terminamos así esta entrevista? ¿Queréis decir algo? Es que no tenéis ningún concierto así a la vista, ¿verdad? A ver, en cuanto vuelva el batería, nos pondremos a ello. O sea, vamos a tocar como animales. Ajá. Sí que es verdad que yo, More no está metido en ese tema, pero vamos a hacer varios integrantes de 13. Cierto. Con otros integrantes de otros grupos, concretamente de Bridges to Nowhere. Ajá, de Talavera también. Sí, vamos a hacer un concierto de versiones en Beer Garden, que aún no está confirmado, pero seguro para Navidades. Ajá. Así que... Qué rollazo tiene el sitio Beer Garden, ¿eh? Sí, es que el Beer Garden es el templo de la música. Sí, Josu. Es buen coleguita. Sí, o sea, el que no vaya al Beer Garden no sabe mierda lo que se pierde. Bueno, me parece el mejor bar necesario que necesitaba Talavera. Es que traemos a rockeros aquí al estudio. A ya, ver, ya, ya. alguna palabra siempre se les escapa, pero perdón, perdón. Chicos, y yo antes cuando estábamos tomando algo antes de empezar la entrevista, os he preguntado, pero... ¿Ves cómo no te tratamos tan mal aquí? No, no, no, hombre. Por supuesto, no, el whisky era muy, muy bueno. Era whisky de garrafa, no de barril, de garrafa. Que yo os he preguntado, chicos, ¿por qué no os traéis una guitarrita y tocáis? ¿Vosotros qué preferís? A ver, ¿por qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué todo el mundo quiere tocar en la radio y vosotros no os dignáis a traeros una guitarrita acústica? Dale, pues, responde tú. Responde tú porque yo no puedo decirlo suavemente. Es que... a ver, es que nos metemos en mucho charco. Vamos a ver, nosotros pensamos varias cosas. Tocar en acústico este tipo de música creo que... Es complicado. Que pierde mucho. No es complicado. De hecho, los grupos, hay muchos grupos de punk rock que lo hacen. Pero creo que pierde un poco la esencia. Nosotros la distorsión y el ruido forma parte de esto. Lo hizo Nirvana porque no vamos a hacer nosotros. Pero no queremos. Igual que tocar mucho en directo. Creemos que hay que dejar la miel en los labios. Oh, yeah. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Os invitamos a que os quedéis, ¿vale? Porque vamos a hacer ahora la agenda musical de esta semana. ¿Podemos comentar contigo? Sí, claro, claro. Tú quédate aquí que te voy a dar trabajo, no te preocupes. Dani, More, muchísimas gracias. 13, recordad que lo podéis seguir en Instagram, en Facebook, 13 con Z, se escribe con Z, 13/music. Y lo podéis escuchar en Spotify, YouTube, lo podéis buscar. Muchísimas gracias y vamos allá... con la agenda de esta semana y tengo preparada aquí una canción de una amiga mía que no está la verana, pero el teclista de su banda se llama Pablo y es de aquí, de Talavera, así que les vamos a mandar un saludo, que ayer estuve en un concierto acústico en Madrid y es espectacular. Os la presento a todos, esto es Georgina Rara. Siempre se queda atrás. Puedo esperar toda la eternidad. Me sacaste de mí, te quedaste de más. Me dejaste el corazón extraño. Conseguiste salir, me perdí. Y arrancamos a ritmo de Georgina y sus temazos que tienen un mensaje súper espectacular. Empezamos la semana y la agenda musical de Talavera de la Reina y la comarca aquí en el ritmo de nuestra tierra. Recordamos el nombre de la sección, el ritmo de nuestra tierra. Bueno, pues jueves 25, mañana mismo, ya está aquí. Tenemos una cosa que voy a hacer como excepción aquí, es que mañana... No tiene nada que ver con la música, pero es un tema súper importante. Mañana a las 8 de la tarde en la Plaza San Francisco de Talavera de la Reina hay una concentración contra los asesinatos machistas. Y bueno, me lo ha pedido una amiga mía que es súper fan de la música y siempre nos escucha en la radio. Entonces me ha dicho, Rodri, porfa, coméntalo, ya que estás ahí y te oye la gente, pues... Una voz más que se une al movimiento contra los asesinatos machistas mañana a las 8 en la Plaza San Francisco. Me parece estupendo que lo hayas comentado. Y ahora sí que sí, arrancamos. Bueno, tenemos, como siempre, en Talavera de la Reina, el jueves a las 10, Jam Session en Fly to Manhattan. Eso es, eso siempre es como la Biblia, va a misa. Y hablando de Fly to Manhattan, quería recordar que estábamos preparando Santa Cecilia para el mes que viene, que es la patrona de los músicos. Y, a ver, quería resolver unas cosas que están pasando en Facebook porque ha habido como un malentendido. Santa Cecilia es un acto, una reunión que tenemos todos los músicos de Talavera y lo hacemos para reunirnos pues una vez al año, para disfrutar tocando juntos. Y la directiva de esa concentración, digamos que se ha separado. Y por un lado está nuestro amigo Marco y nuestro amigo Eddie. Eddie es, digamos, el dueño de Fly to Manhattan. Y él quiere organizar Santa Cecilia en su local porque se ha ido haciendo así dos años antes y quiere continuar esa tradición porque le gusta mucho y es su local y él trabaja para eso, para ganar un beneficio con su local. Y Marco, nuestro amigo, que también es batería, músico y se dedica a la música, lo va a celebrar en el Stones. O sea, os podéis presentar a las dos Santa Cecilia, que las dos van a estar súper guays. ¿Y van a ser las dos a la misma hora? Porque no, entonces... No. La historia es que vamos a hacer Santa Cecilia dos días. Y la organización va a ser diferente, pero yo quiero dar publicidad a las dos porque son dos amigos míos. Y uno va a ser en el Stones, que recuerdo que es el Berlín, el antiguo Berlín, ahora se llama Stones. Y otro va a ser en Flight to Manhattan. Esto es el mes que viene, así que ya os iremos informando. Pero os podéis meter en Facebook y compartir el evento y apuntaros a las canciones. Ya os explicaré más adelante cómo avanza la historia. Pero bueno, solo resolver esa idea de comentarios, de gente que está comentando y tal. Aquí nos llevamos todos bien, somos músicos todos y hasta la verano... Y nos gusta la música y eso es a lo que vamos, a reunirnos y tocarlo y pasar bien. Así que, bueno, seguimos adelante. Cambiando de tema totalmente... Pues podemos escuchar una Talaverana también, ¿no? De fondo. Vale, perfecto. ¿Qué tenemos ahí preparado? A ver, cuéntame. A ver si la reconoces. Mi corazón se decidió a esperar. Esto me suena. La voz de María Aguado, ¿verdad? ¡Wow! Vamos a escucharla. El tiempo que perdí al final me hizo más fuerte. Bueno, recordar que María Aguado está preparando disco, no sé si lo va a sacar ya este mes que viene. Y bueno, desde aquí te mandamos un saludo, María, y un abrazo muy fuerte. Esperemos que vengas aquí a presentarlo. Y seguimos adelante con nuestra agenda musical. Bueno, yo invitaros personalmente porque mañana jueves 25 estaré tocando en Alcázar de San Juan, en la Sala Mala Madre. Bueno, no sé si alguien de por aquí estará en Alcázar de San Juan, pero si estáis, pues yo os invito a pasaros a las 8:30 en la Sala Mala Madre de Alcázar de San Juan. Estaré yo tocando ahí en acústico. Pasamos al viernes 26. Too Much Duo. Es un dúo formado por Virginia Gómez a la voz y Omar Felipe a la guitarra. Ellos estarán actuando en la tetería Alcazaba, en Talavera de la Reina, como siempre, a las 22:30, 10:30, ¿vale? Y ellos hacen pop, pero versionado con soul, con jazz. Tocan un poquito todos esos palos de la música, digamos, culta. Y lo añaden a la música pop. Y bueno, Virginia tiene una voz espectacular. Y Omar es un guitarrista, bueno, número uno en Talavera, para mi gusto. Esto está en calle Justiniano López Brea, Tetería Cafetería Alcazaba. Too Much Duo, el viernes 26 a las 10:30. Y pasamos con esto al sábado 27, que la misma chica, Virginia, es que va a hacer doblete este fin de semana. Estarán en el Stones, que lo hemos mencionado antes, el Berlín, con su grupo Aula 403, que lo componen Emilio, César, Paco y Omar también. Virginia es la voz principal y hacen versiones de los 80 y de los 90. Esto, bueno, recuerdo que lo podéis ver en internet, en la página de Stones, que lo acaban de abrir hace poquito. Además, era el antiguo Berlín, como ya digo, uh-huh, en el complejo Estoril. Y bueno, allí a las 11:30 más o menos empezará el evento. Y bueno, chicos, Daniel, que tú lo has dicho antes, que te pillo por sorpresa, ¿eh? Sí, perdona. ¿Qué tenemos en Biergarten? En Biergarten, ese mismo sábado a las 27, el día 27 de octubre. El templo de la cerveza. Tenemos a Swampig, que es un grupo madrileño impresionante, que nosotros tenemos un amiguete, que es Escri, sí, que es guitarrista, uno de los mejores guitarristas que os podéis echar a la cara, y va a tocar en el Biergarten a las 9:21:30, veo ahí, ¿no? Sí, 9:30, calle Murillo número 1, y bueno, hasta aquí nuestra agenda semanal de octubre, del día 24, miércoles, que estamos aquí en oidradio.es, nos podéis escuchar, o en el dial 95.0 en Talavera de la Reina. Antes de irme, decir rápidamente, dar un saludo, un mensaje de ánimo a León Martínez, que está haciendo el camino de Santiago, y desde aquí le mandamos nuestro apoyo. Abrígate. Y nos despedimos con 13. Chicos, muchísimas gracias por venir. More, Daniel, vamos a escuchar vuestro cuarto tema, que se llama, ¿cómo se titula esto, More? Te lo digo yo, por si no te acuerdas. What I Believe. Eso es. Gracias, chicos. Thank you. Don't tell. Whoa.